estem aquí, Nane. Ya, sí. Ya estamos con aliento en la nuca, ¿eh? Ah, sí. Barça, bueno, bueno, cualquier cosa se le llama aliento en la nuca. Sí, no, pero amigo, a partir de ahora, además, hemos pensado una cosa. Vamos a ganar 2 Champions por año. Para remontar pronto. Sí, sí. Para así en 4 años. De momento ganar otra para tenerla en posesión. Eso es lo que tenéis que empezar a hacer. Porque el Madrid ya tiene 3. Bueno, el Barça es campió d'Europa, ha guanyat aquesta edició d'enguany de la Champions League. Perdona, això jo no ho sé. Si guanyes 3, et quedes una en possessió? 3 anys, sí. Són 3 anys, però havia una cosilla por ahí, una norma... Bueno, no sé si s'ha cambiado esta mañana, no lo sé, pero yo tengo entendido que era así. Si hay alguien que sabe de fútbol mucho más que yo, que es muy probable, pues que lo diga y escriba especialistas@cadenaser.com y que lo ponga. Y yo mañana me bajo los pantalones. Que llame Josep Blatter, que llame quien lo sepa, pero que no nos llame, que no cogeremos. Que nos escriba un mail a especialistas@cadenaser.com. ¿El qué? ¿El qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Estás aquí o no, Armand? Estoy aquí, pero... Jay Pau està a les vies de sol, Oscar Peret a la producció, com sempre, ben acompanyat, i la resta, doncs, aquí a l'altra banda de la peixera, per parlar no només del Barça. No, avui no parlarem del Barça, perquè ja estem una mica farts, estem fent un gran massa d'aquesta celebració tan descomunal del Barça, d'aquesta èpica victòria i sensacional victòria dels barcelonistes. Per tant, avui parlarem d'altres coses, no sé... Jardinería, por ejemplo, poesía, también es bonito. Un tema guapo es rentadoras. Sí, rentadoras o sustitución de vidras trancats. Es un tema guapo. Sustitución de vidras trancats. Sí. Autodios para los aldarulls que iban a la ciutat. Sí, porque he visto avui com estaven substituint alguns vidres trancats. I trobo que és una feina difícil de fer. Home, algunes botigues no van substituir el de cristalero en qüestió. Algunes botigues no van substituir els vidres de la última celebració del Barça perquè jo sí total els tornaran a trancar. Pues no. Más de alguno tiró un ladrillo y vio que no se rompió porque no había vidrio. Algunas tiendas ya lo dejaron así vacío. Yo es que yo vio como el ladrillo se perdía por dentro de la tienda. Es frustrante llançar una pedra contra un vidre y que no hi hagi vidre. Yo creo que eso y claro, y te vas con más mala leche a buscar otro. Claro, es una mala entraña. Uf. Bueno, doncs, mails, tema mails. Bueno, no, que hi ha molts comentaris sobre aquesta absurda paraula de Nippon Yojobo, i la veritat és que la paraula és tan absurda i les explicacions que dono també són tan absurdes que crec que no valen ni la pena. De fet, aquests dos tortolillos que s'estan enviant mails a través de nosaltres... I que s'estan rient de nosaltres, exactament, a costa de la paraula. No jugarem al vostre joc diabòlic, no pensem parlar més d'aquest Neni Bon Yojobo, el que sigui. Neni Bon Yojobo. Escriviu vosaltres el significat i punto. ¿Vale? especialistas@cadenaser.com. Pero los tortolitos, ¿no? Sí, el que está a Granada, escuchando el programa per MP3, y la pájara que está aquí a Barcelona, que digo que es molt amiga d'ell, ¿vale? Perquè estem aquí llegint mails i tal, no ens entrem de res. No pot ser. No pot ser. Vinga, els guardo. Ala. Me'ls guardo tots. Tira. Ah, per cert, demà és divendres. Demà fem la secció del Remember, que feu vosaltres. Trieu una cosa que us ha fet gràcia en les últimes setmanes. L'Òscar Peret va a buscar, hi ha una mena d'hemeroteca a intranet. Troba allò que vosaltres voleu, ho edita i us ho passa per vosaltres. Perquè divendres vosaltres feu el programa. Perquè el Peret curra, que us pensa, que està aquí la mà cogint el telèfon. El Peret, sí, va deixar la música, es va posar a fer de pastor evangèlic i ara ha tornat a la música. Corta ja, nen. Vale, ara vamos con usted. Muy esperados, eh. especialistas@cadenaser.com. Atenció, perquè vostè és un gran personatge, oi que sí? Jo sí, sí. Farà gràcia, no? Sí, mucha. Venga, vamos a por él. El Barça és el millor equip del món, és el campió de la Champions League i avui hi ha molta gent feliç a tot el món, a tot Espanya, a tot Catalunya, fins i tot els que no són culers, avui són feliç. Però d'entre els milers, milions de culers que potser hi ha al món, entre ells el Nane, que s'està fent del Barça, poc a poc, hem triat un, que és el tio que estava ja interrompent abans per telèfon. És un culer, però és un cas ben curiós. Es diu Pitoniso, i de nom, i Abril, de cognom. Hola, Pitoniso. Buenas tardes. Pitoniso, no és tu nombre, no és tu professió. ¿El? Pitoniso. Pitoniso. Es tu nombre, no es tu profesión. No, es, sí, coincide que es el, ¿ah? Es el, ah, lo mismo. Es como llamarse zapatero y dedicarse a los zapatos. Claro. ¿Usted es pitoniso y se dedica a...? A las pitones. No. Ah, serpientes gordas. Exactamente. O a las cadenas de moto. Adiestro cadenas de moto y forjo serpientes. Usted es de... Para campeonas, ¿no? Es de los para quiero conseguir las campeonas. Vale, ya le he visto a usted. Le he visto yo un espectáculo en un programa esto de sábado noche por la de Televisión Española que se enrolla unas pitones de moto al cuello. Sí, efectivamente. Qué miedo, ¿eh? Y también tengo un número que tocando la flauta sale una cadena de moto también de una cesta. Bueno, pero... Dejamos tu profesión y dejamos tu nombre. Vamos a tu afición. El culerismo. El... Bueno. Qué mal ha sonado esto. Sí, fatal. El Barça. El Barça. Tú eres culé, ¿verdad? Desde ayer, sí. Desde ayer eres culé. Desde ayer. Desde ayer. Desde ayer soy culé. Desde ayer, después del partido. No, yo me levanté ayer por la mañana. Ajá. Y sin comerlo ni beberlo, noté algo así como raro en mi interior. Porque yo soy de toda la vida del Racing de Ferrol. Uh-huh. Entonces noté que de repente me había hecho del Barcelona. ¿Pero por qué? Porque eres el clásico chaquetero putrefacto, ¿no? Que con viento a favor. Claro, te enteraste, te lo pone la camiseta. El Barça juega a la final de la Champions. ¡Hala! Me apunto al carro ganador. ¿Eres de estos? No, en absoluto. Yo el fútbol no lo sigo mucho, porque en verdad a mí no me gusta mucho, así que yo no sabía que el Barça jugaba en la final. Vamos, lo sabía, pero tampoco lo tenía yo en cuenta ni había pensado en ello. Ha sido más tema de que yo he notado en mi interior que de repente que era del Barça, así sin más. O sea, no es un tema de chaquetero, porque yo... Es más una sensación que sentirse de golpe. Ah, vale. ¿Tú por la mañana notaste como una especie de algo interior? Estamos hablando de algo médico, o sea... Increíble. Una cuestión, sí. O sea, ¿notaste algo en tu interior que te impulsaba a ser culé? Pero mientras te lavabas los dientes. Un poco después de lavármelos. Pero, ¿y qué dijiste? ¿Visca el Barça? Sí, dije visca el Barça. ¿No lo habías dicho nunca? Jamás. Y qué sorpresa, ¿no? Sorpresa, sí. ¿Qué cara pusiste? Esta. Madre mía, es sorpresa. Oye, pero ahora que lo pienso, qué suerte, ¿no? O sea, te haces culé el día de la final. Precisamente, sí. Qué me lo dijo un amigo en el bar, Gaby. Yo llego al bar por la mañana y le digo, oye, Gaby, ¿qué partir de eso soy del Barça? Que lo he notado después de cepillarme los dientes y me dice, ¿y el Racing de Ferrol qué? Tú eres del Racing de Ferrol, claro. Y yo lo sabía que yo era... Y digo, al Racing de Ferrol que le den. Ahora soy del Barça. Y me dice, oye, jo... Pues precisamente hoy Pitoniso juega al Barça a la final de la Champions. Toma ya, qué casualidad. Y yo respondo, digo, ¡ay, qué bien! A ver si ganamos, claro. Bueno, un poquito fue así. Bueno, a mí me parece un poco eso. Normalmente uno tiene un segundo equipo. Eso de que al Racing de Ferrol que le den. No, ahora que le den. Que le den, o sea, totalmente, nada de segundo equipo. Nada, no, ya bueno, no me gusta. Vale. Totalmente. Bueno, pues enhorabuena. No, gracias. Supongo que estás encantado después de haber ganado la Champions. Pues sí, la verdad es que es muy, muy contento, hombre, porque piensa que es un poco llegar y besar el santo. Claro. Porque usted piensa que la gente que es del Barça toda la vida y sufriendo y tal, cambio yo, me hago del Barça y toma, ya, y una Champions. Sí, o sea, sí, en increíble. Un día ya gano una Champions. Eso es maravilloso. Eso es bastante... Es un poco como Esquerro, ¿no? Es un poco como Esquerro, pero en menos días, porque yo... Todavía, sí, o sea, sí. Un día del Barça, toma, Champions. Claro. Ahora ya me he acostumbrado mal, a ver si, claro, porque cada día no se puede ganar una, ¿no? Qué no. Bueno, ¿les ha dado suerte entonces al Barça? Mira. Un poquito, sí, ¿eh? Vale. Oye, ¿por qué no se hace ahora del Nastic? ¿Para? Porque está a punto de subir a primera. ¿Piensa usted en el Nastic? No, pero yo soy del Barça. Bueno. Bueno, también éramos del Racing de Ferrol y mira, es que esto cambia, ¿eh? Tienes razón, ¿eh? Pero de momento no sé. Que somos un poco veletillas, ¿eh? Como me cepillé ayer los dientes, ya hasta mayo sí no me los voy a cepillar, que es cuando me dan minés por cambiar. Somos un poco veleti, ¿eh? Sí, veletillas. Está bien este, ¿eh? Este es de Jay Power, hay que adjudicárselo a él. Qué grande sois, ¿eh? Sois de la coña, ¿verdad? Qué no, buenos. De cadena ser. Bueno. Pitoniso, un placer. ¿Adiós? Un placer. Bueno, pues nada. Este era un culé. Y Eddie, maleducado. No, pero contento. Musiquilla y unas palmillas, para entretenir als especialistes secundaris. Bé, en un dia com aquest, de tanta excitació, crec que ens hauríem d'aturar. Aturar una miqueta... No, però no la música, o sea, la música... També està bé, però... Sí, també? Bueno. Respirar i reflexionar. I debatre. Anem a fer un debat. El Els dos debatents estan picant de palmes, i això està bé. Calentando. El Barça ha guanyat la Champions League. Sobren les paraules, diuen. Ha guanyat, campions, sobren les paraules. Però realment sobren les paraules? Això ens preguntem avui al debat de la cadena SER. I per parlar si sobren realment les paraules tenim, per una banda, el senyor Consuelo Ródenas. El senyor Consuelo Ródenas és catedràtic expert en... Corríjame si m'equivoco, eh? Catedràtic expert en història de l'arterofilia i en els pulsos entre camioners. Muy buenas tardes. ¿Qué hay, majos? Pulsos entre camioneros y arterofilia, sus... Son dos de mis especialidades. Y a l'altra banda, aquí, póngase aquí, també ens acompanya el senyor Robert Mishum, que és sociòleg i, a més, també és vigilant de la piscina municipal de la Llagosta. Robert, buenas. Buenas tardes. Bueno, el tema del debat està aquí, sobre la mesa. ¿Dónde hay? Aquí, este es. Póngalo un poco más. Que no lo veo. Pero pongo más acento, que lo vean ustedes. Espera, aparta el ordenador. Claro. Aquí, este. No, póngalo un poquito más retirado, así para que lo veamos los dos. ¿Usted lo ve bien? No, yo... Sí, aquí. Yo le veo la punta. Aquí. Yo pondría el debate un poco más encima de la mesa, pero un poco encantado. Pues abran las orejas. Aquí distante. El tema de debate es el siguiente. ¿Sobran las palabras? Bueno, yo creo que, si me permite la veda, yo creo que sí, no todas, no sobran todas las palabras, pero algunas sí, ¿no? Que duda cabe, yo opino modestamente que hay palabras que sobran. Pero Consuelo, ¿qué palabras según su...? Bueno, palabras como... ¿Sobran? ¿Cuáles sobran? Sobraría, por ejemplo, sanfaina. ¿Sanfaina? Helicóptero. ¿Helicóptero también? Lago, ratita. Este tipo de palabras sobran, porque no hay por qué decirlas. Ratita, lago, estoy apuntando. Uh-huh. Vale, helicóptero. Pero tampoco hay que ser radical ni extremista. No sobran todas. O sea, no estoy diciendo que sobran. Hay palabras que no sobran. Por ejemplo, hay palabras que no sobran. Efectivamente, palabras como coconut. ¿Coconut? No sobra. Uh-huh. Bombacho. Bombacho. No. Calentador, no sobra. Pero otras, sin embargo, sí. Uh-huh. Vale. ¿Y usted, amigo, qué dice? Porque hemos invitado al debate para que él diga alguna cosa. ¿Qué? ¿Qué le parece? ¿Sobran las palabras o no? No, ¿qué va? No. ¿Ya está? ¿No? Sí. A usted no le sobran las palabras, ¿verdad? No. Yo, en cambio, si me permite la veda, yo pienso que... Hable usted, porque si no... aquí el crecido este... Por darle ritmo. Que en el caso concreto de la victoria del Barça, sobran las palabras. No todas, porque no hay que irse ni al blanco ni al negro, pero algunas sí, por ejemplo... ¿Qué palabras de la victoria del Barça usted excluiría? Usted sobra. Yo, para mí, sobra elefante... ¿Elefante? Romesco. Ajá. ¿Cucú? ¿Cucú? Cucú no existe. Cucú. Cucú jugaba. Pistoletazo y musgo. Y musgo no, sobre, pistoletazo sobre. Sí, pero no todas. O sea, tampoco ahora cojamos la carrerilla y digamos que van a sobrar, porque todas no sobran. Por ejemplo, básquet. Básquet en la final de la Champions del Barça no sobra. No, stop. Stop. Barcaza. Barcaza. Estas palabras no sobran. Estas palabras las podemos mantener. Me da miedo preguntarle. ¿Y usted qué dice? Que no. ¿Que no qué? Que no, no. ¿Que no sobran las palabras? Sí. ¿Sí sobran las palabras? No. ¿No sobran? No. A usted sí que le sobra. Es que le voy a... A usted le sobra todo. Oiga, y aparte de la victoria del Barça, me hablo con usted, ¿eh? Porque si no... Correcto. ¿En otros ámbitos? ¿O para otros...? retírese el micro. Carlos Mendo. Es que me lo han puesto tan cerca que... Gracias, Jean-Michel. En otros ámbitos sí, de la vida, en otras cuestiones, también sobran las palabras. Bueno, yo creo que doctor... sí. Yo, a ver si me da la veda. Yo creo que depende, ¿no? Si hablamos de Salma Hayek. Salma Hayek. Está buena, sí, pero ¿sobran las palabras ante todo lo bueno? Yo creo que sí, que sobran las palabras. Yo creo que sí, que algunas sí. Que algunas, no sé si entiende por dónde. Palabras como Zaragoza, Muelle. Muelle. Bombona. Bombona. Lapislázuli. Lapislázuli. Sobran. Sobra. Esta lapislázuli sí que sobra. Pero castaña, cabizrajo o lengua, por ejemplo, no sobran. Al hablar de lo buenorra que está Salma Hayek. O sea, vale, esto para hablar de Salma Hayek. Y usted ha tontado que es lo... ¿Qué dice? Que le hemos traído aquí para que debata. Sí, para que hable un poquito. Ya. Y encima que quería venir, ojo, que este tío, lo voy a decir, nos ha pedido venir un billete de avión en first class y viene de Cornellá, el tío. Ya. ¿Qué? Venga. Es que, hable, diga alguna cosa. Que me dejes, ¿vale? ¿Que le deje quién? Me estoy violentando yo. No, yo también me estoy poniendo negro. Tiene un guión precioso. Es un tío que le hemos escrito un guión. Es un tío zafio. Es un tío grosero. Usted sí que le sobran todas bueno, las palabras. Bueno, yo pienso que sí que sobran. Cerremos el debate. Resumamos. Todo lo que hemos dicho, resumiendo. su opinión sobre el tema. Bueno, profesor, yo creo que sobran las palabras, sí, pero no todas. O sea, palabras como cojera, montante, enciclopedia. ¿Enciclopedia? Rollito, cascanuez. Vale. Estas palabras no sobrarían, sí sobrarían, perdón, pero otras, en cambio, como cordón. Vale. O... ¿Y usted, don Ramón? Adiós. Ya se ha ido, el caballero se ha ido. Sí. Ya. Se nos ha ido. No cierro. Bueno, pues fins aquí el debate de los especies secundarios sobre si sobran remen o no sobran las paraules. Un plaer, senyors. No, un placer es mío. ¿Nada más? ¿Sabes lo que es el miedo? ¿Has vivido alguna vez al borde exacto y preciso del miedo? ¿Has deseado alguna vez no haber nacido de la cantidad de miedo que tenía en el cuerpo? Yo no, nunca me ha pasado a mí eso. Yo soy un hombre más bien de carácter, pues, amable. Un hombre de carácter más bien tranquilo, que disfruta, pues, con las cosas agradables de la vida, como escuchar a los especialistas secundarios de 3:30 a 4 en la cadena. Sí. Sexo, sexo. ¡Conchi! ¡Súbeme el de esto! ¡Ay! ¡Ay! Me gustaría, padre, hacerlo. ¿Te gustaría sentirlo haciendo siguiendo sin salir de casa? Pues claro. No te preocupes, a partir de ahora la puedes hacer siempre cuando quieras, cuando sea circular y cuando se insere casi de casa. Para ti solo ningún. Pero podrá que te esperas. Claro que sí, bonita. Llama al número 2. Al número 2. Llama ahora. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Llama. Llama. Doctor Jackson, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa tanta hilaridad? Bueno, doctor Jackson, abre usted su consulta. La gente que está escuchando el programa puede ya marcar el teléfono que sale sobreimpresionado. Uh-huh. En este caso, no debajo de sus pantallas, en la parte de arriba a la derecha. No debajo de mis pantorrillas. No, arriba a la derecha hay un teléfono, lo estáis viendo todos ahora. Uh-huh. Llamar a ese teléfono y podréis consultar con doctor Jackson, como ya ha hecho una persona que está ahí jugando con el teléfono. Ya vamos ya por él. Tenía una introducción así. Ah, pues, hostia, ¿qué te hace introducción, Jackson? No, vale, no, pero era muy sencilla. ¿Te puedo hablar? No, no, espera, déjale. No, que recordaba a los oyentes cómo va este tema de llamar. A ver, díselo. ¿Cómo es? Pues nada, descolgáis la auricular del teléfono, marcáis el número. Uh-huh. Y cuando la persona que está al otro lado descuelga, pues habláis. Pues ya está, ya está. Nunca antes, porque hay que seguir este orden, claro. Imprescindible. Uh-huh. Y es así, sencillo, funciona igual que otros consultorios radiofónicos, como uno de jardinería o uno sentimental. Uh-huh. Eso es un parto aprovechado, está pensado. Pues lo mismo. ¿Qué? Sabe, ¿qué? Un parto aprovechado. ¿Cómo me ha llamado? ¿Un parto aprovechado? Un parto aprovechado, pues lo mismo sabe de Lo es, de medicina, que sabe usted muchísimo. Pues un montón. No, el problema es que no me acuerdo porque soy viejo, pero... Como que sabe de tecnología, o sea, el tema es... Lo que acaba usted de explicar ahora es muy fuerte. Bueno, yo solo quiero ayudar. ¿Ya? Sí. Venga. ¿Cómo hola. Te llamas? Doctor Jackson, me llamo Jamiroquai, como los indios estos americanos. No. Y no se me pasa, tengo un auténtico problema de salud. Perdona, yo tengo el guión aquí, pone Jamiroquai. O sea, usted lo ha leído como de pasada y no, pero déjale que se llame. Y el chiste era que era Jaime, no Jamie. No, pues será otro Jaime, porque yo soy Jamiroquai. Soy el músico, el cantante. Ah, bueno, pues nada. Pero nada. Que lo he dejado, ¿eh? Ah, que lo he dejado. Me he metido para España y venga. Bueno, perdona, Jamiroquai, ¿qué te ocurre? Mira, resulta que esta mañana... Uh-huh. A ver, no sé, me cuesta decir estas cosas, pero... He aparecido en la cama con otra mujer que no es la mía. Uh-huh. Con los dedos rojos, uh-huh. Yo, no la mujer. Y con el mundo deportivo metido en el bolsillo de atrás del pantalón. Y no sé por qué, así me despertaba. Pero ya estaba vestido. No sé, Jamiroquai, pero tú, bueno, no sé si sabes, pero yo solo acepto un problema por llamada, Jamiroquai. Es que yo creo... Un problema, Jamiroquai, por llamada. Doctor, yo creo que los tres problemas están relacionados entre sí, ¿no? Existe una conexión, que no sé cuál es, uh-huh. Pero existe. Y si le cuento uno solo, uh-huh. Pero me dejo los otros dos, ¿sí? Yo creo que no. O sea, sí, me parece muy bien, pero no puedo hacer una excepción con usted. Lo tengo prohibido. No puede, ¿no? No puedo. O sea, usted no puede tratar el problema de los dedos rojos del periódico... Y de la mujer que no es la suya. Usted lo sabe porque está aquí cada miércoles, señor Íñigo, pero quizás, yo sé que la gente en el país no lo sabe. Quizás, doctor, esto le haga cambiar de opinión. ¿El qué? ¿Cuándo? Venga, doctor, no se haga el tonto conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué? Ah, vale, no es suficiente, ¿no? Uh-huh. ¿Quiere otro billete? ¿Me está ofreciendo dinero? Por radio, sí. ¿Que usted es tonto? ¿Qué se ha creído, amigo? Que no se confunda, dígame un asunto o le cuelgo ahora mismo. Está bien, pero... A ver, yo hay dos cosas que sí que sé a qué se deben, pero la tercera no. Vale, pues cuéntemela, venga. A ver, le clica, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí que quiere, ¿no? ¿Qué? Le pica la curiosidad, ¿eh? No, no es curiosidad, es que si quiere que le ayude necesito información, va. Pues solo puedo contar una. Joder. Claro que si me ofrece algo, yo no sé cómo usted. Está picando con los deditos en el teléfono. Yo no sé cómo usted, yo no tengo dignidad. Uh-huh. Yo por 2 euros canto la gallina, así que... Ya. Si me da algo, yo le cuento los problemas. Venga, 2 euros, ahí tiene. Vale, ayer fui a celebrar a Canaveta la victoria del Barça. Uh-huh. De la Champions. Uh-huh. Y me emborraché. Uh-huh. Me lié con una muchacha del Barça. Estoy cambiando la voz, ¿eh? Y acabé, pues, en la cama con ella. Hacer, pues, el sexo, ¿vale? Pero, por lo visto, ni siquiera me dio tiempo a sacarme los pantalones. Bueno. De ahí, el mundo deportivo en el bolsillo. Enhorabuena por la Champions, digo. Sí. Gracias. Y por la Chati. También. Bueno, pero el tema que me preocupa, y el del cual no tengo ni idea, es por los dedos. Los dedos rojos. Los dedos rojos. ¿Qué me dicen? Vamos a ver, ¿dónde viste el partido? En un bar como usted. ¿Comiste algo? A ver, ganchitos. De eso de queso. Ahí tiene la respuesta. ¡Ah, amigo! Ahí está. ¡Ah, hola! Ahí está. ¡Fus! ¡Ah! ¡Ya está! Estos son años estudiando. Claro, claro. Y este olor de ganchito, ¿cuándo se va a ir, doctor? Esa respuesta te va a costar 2 euros. Pero se me ha dicho que acepta una consulta gratis. Sí, pero yo nunca pierdo 2 euros en una consulta, así que... Pues los que están encima de la mesa, uh-huh, cójalos. Vale, para mí. Para usted. Venga. Dígame, ¿cuándo se va el dolor? El olor. Bueno, se irá cuando quiera, ¿eh? Ah, vale. Todavía no hay una teoría clara al respecto. Ah, vale. Hay muchos estudios, pero no son definitivos. Ah, vale, o sea, vale. Eso no, tal como vino... Se va a ir. Vale, uh-huh. Vale. Sí, muy vale. Bien. Vale, pues, doctor, uh-huh, que ha sido un placer hacer negocios con usted, ¿eh? Lo mismo digo, carajo. Un beso a Íñigo. ¿Por qué? Cuelga ya. ¿Por qué? Venga. Cada día de 3:30 a 4, especialista secundario, voy a cantar. Chiqui lo que my golfen, a movidi, movidi. A watch you make for me ver, a watch you mato, watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un. En almacenes a turno de confianza es la cuestión. ¡Achúa! Ya llegó la primavera y estamos preparados y listos. En almacenes a turno tenemos precios que no pican. Y hoy en almacenes a turno... Bote de garbanzo el monolito, ideales para apostar en el póker sin dinero, 1,25 euros. Pack de 57 pilas desechables, marca el lucero pero nada desdeñable, 6,77 euros. Accesorios y complementos todo para la práctica del deporte de la bola loca. Guante mano derecha 1 euro, guante mano izquierda 2 euros, ventosa 3 euros y bola loca 12,15 euros. Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. En almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Y ya piqué. Y ya, vamos. Paco, dos tiempos. Consultorio no. Cubrime al taller mecánico. El taller mecánico. El taller mecánico PDT. Hoy tenemos oferta para los culés. Oferta para los culés. A todo el que traiga su coche al taller de Paco de los Tiempos. Y acredite, que es culé. No, diga la contraseña. Visca el Barça. Visca el Barça, muy una bien. Foto de Zubiría firmada. Vale. Por Migueli. Una foto de Zubiría firmada por Migueli a todos los que sean culés. ¿Cuántas, mm-hmm. ¿cuántas tiene? Muchas. No, tienes una. Migueli, ¿tienes una? Migueli, es fácil poner, ¿eh? O sea, Migueli, no es... Lo difícil es... lo difícil. Van der Mersingen, Migueli, coño. Pero lo difícil, Migueli. Es, lo difícil es tener tantas fotos de Zubiría. 16.000 tengo. Tú no sabes lo que es el PowerPoint. Se llama PowerPoint, lo de hacer muchas fotos, ¿no? Sí. Pues sí. Eso es. Bueno, que traigo a los servicios... A ver, los que conozcan ya nuestra empresa, a los servicios que tenemos como venta de coches, postventa, taller, organización de despedida de soltero, sí. Despedida soltero y stripper, sumamos un nuevo servicio. A ver. Asistencia en carretera, 12 horas. 12 horas y las otras 12. ¿Y la otra qué pasa? Para dormir, ¿no? Hombre, de casa. Tú trabajas 24 horas, cabrón. No, me... pues entonces, no, pero 12 horas, eso. ¿Quién trabaja 24 horas? Nada. Es mentira. Tú, o sea, las 24 horas al día no. Haz la prueba. Llama cada hora a la asistencia. Tú ya llama cada hora. Di que ya verás. A la tercera te dicen te llegan. Sí. ¿Vale? O sea, 12 horas y estamos las 12 horas. Las otras 12 con Dios. ¿Vale? Pelagaitas, que eres un pelagaita. Y es una maravilla. Hemos comprado una grúa guapa, incorporada. Guapa. Incorporada a la grúa. El coche a la grúa. Es increíble. Es como un camión. Tú enganchas el vehículo y con un complejo sistema, el coche se sube encima del camión y de esta manera lo transporta al taller. Pues ya existe, ya existía. Ya está, sí. Pues lo que nos costó encontrar el botón para subir el coche. Bueno. Mi hijo el paquete dijo, bueno, esto lo engancha, lo subió a pulso. Uh-huh. Se rompió los dos brazos. Uh-huh. Y el hueso este que ni frío ni caliente, el coxis. La cadera. Que no, hombre, no. Ni frío caliente. Templado. Tibia. La tibia. Y el peroné, uh-huh. Los dos, por idiota. Hasta que el más vicioso, que es de la Europa del Este y tiene más estudios, le dijo, está el botón. Y subió el coche. Hostia, uh-huh. Hostia, tengo que contar una anécdota buena. A ver. Venga esa anécdota. Venga esa anécdota buena. El otro día recogimos un Opel Kadett, que es en la cartera. Bueno, se conoce que por lo visto el Opel era el macho. Era macho. Y la grúa era hembra. Ajá. Pues en el camino del taller ¿Hubo sexo entre los dos? ¿Hubo algo ahí? Algo, y al llegar no los podíamos desenganchar. ¿Como los perros? Que no podíamos desenganchar. Cago en la leche. El coche de la grúa. Anda, ¿y qué hicieron? Manguerazos de agua fría, a correazo, golpe. Y se formó corrillo, porque normalmente cuando pasa esto... No, con qué risa. Madre de Dios. Tuvimos que esperarnos a que se desenganchara cosa. ¿Y usted hacía así con los dedos? Porque nosotros cuando éramos pequeños y veíamos una escena como esa, los niños nos poníamos los dedos meñiques. No, así como puede ver toda la audiencia. A ver, los dedos meñiques. Cogía el dedo meñique de otro y nos lo apretábamos así. Por cierto, es decir, que me he forrado con esto del Barça, porque hemos vendido coches para destrozar. ¿Ah, sí? Sí. ¿No van? Para destrozar. ¿Y los pones ahí en las Ramblas? No, se lo llevan donde quiera. Tú te coges el coche, te lo llevas y lo destrozas para celebrar Vizca el Barça y rompe el coche. Sí, porque está como muy relacionado a ganar algo y tener ganas de romper. Sí, pues uh-huh. Yo, ahí hay negocio. Recordad que hoy, mañana y ambos inclusive, foto de Zubiría firmada por Migueli. Cada vez que... Y pues, no la podría haber firmado Zubiría ya. Pues también, venga. Vale, venga, venga, venga, venga. La casa por la ventana. Y Miguel. Venga, nosaltres marxem, recordem que tenim una web que podeu visitar i descarregar històries, és especialistassecundarios.com. Amb les dues esses, la de final d'especialistes i la del principi de secundarios. I la final de secundarios. I la primera de especialistes. Uh-huh. O sigui, hi ha quatre esses. Venga, i tres W's al principi. I un punt, i després tot això que hem dit, i després un punt i un com. Adeu, venga, fins demà. Estàs? I el postre.